Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y que se emite por Radio Agora Sol, Agora Sol Radio, sí, Radio Círculo y Radio Almaina, en exclusiva por estas tres. Raras Músicas se dedica a difundir las músicas más creativas, experimentales de vanguardia que encontramos grabadas por ahí, como por ejemplo a David Lee Myers. David Lee Myers nació, es un señor, tiene sus años, ¿sí? Nació en 1949, y nada, ahora volvió un poco a la acción después de algunos años de no hacerlo. ¿Qué hace David Lee Myers? En lo musical uno diría que, bueno, claro, lo suyo es así de corte experimental, ruidista, sí, también. Ocasionalmente uno podría hablar de ambient, pero siempre hay un ambiente en la música. Lo que hace David Lee Myers es trabajar con instrumentos de fabricación propia. En particular, una máquina que creó en 1987, construyó él mismo, como dijimos, y que se dedica a hacer acoples, ¿sí? Feedback, lo que en inglés se conoce como feedback, ¿sí? Es su propia máquina con la que él, a partir de, bueno, puede ser un no input feedback, pero también puede utilizar alguna otra fuente sonora. Básicamente, entonces, lo suyo es manipular en tiempo real, procesar estos acoples, logrando efectos insólitos, porque, hay que decirlo, no es el feedback al que uno podría estar acostumbrado, ¿sí? En realidad, los sonidos parecen cualquier otra cosa. Podemos estar escuchando, no sé, violines o ritmos o texturas muy granulosas, pero todo es originado con este feedback comandado por David Lee Myers. Entre 1987 y 1989, justo coincide con el año de la creación de su máquina, llevó a cabo el proyecto Arcane Device, donde ocasionalmente puede estar acompañado por alguien, pero básicamente es el mismo con una de sus marcas, haciendo nada, esto que acabamos de contarles. David Lee Myers, para llegar a estas soluciones musicales, nada, hay una serie de influencias, principalmente el trabajo de Fripp y Eno, Robert Fripp y Brian Eno, que escuchamos aquí en este programa, experimentando, bueno, no precisamente con feedback, pero sí con loops y con maneras diversas de procesar el sonido. Vamos entonces con un track que es el número uno del primer disco, hasta donde sabemos, de Arcane Device, el proyecto, vamos a llamarlo, de David Lee Myers. El tema se llama Love y es de 1988. Vamos entonces con el debut, creemos, de Arcane Device, David Lee Myers y su electrónica desde los Estados Unidos, aquí en Raras Músicas. ambiente oscuro, experimental, con una única fuente de sonido que es los acoples que logra David Lee Myers aquí en su proyecto Arcane Device. Arcane Device. Escuchamos de 1988 el track Love, que es con el que abren el disco. Y nada, aquí tenemos esta música que, bueno, lo que hay que agregar es que después del 1993, cuando terminó esta aventura, nada, hubo a partir del 94 un breve hiato, bueno, en realidad no fue breve, una década por lo menos, hasta que David Lee Myers volvió y, nada, ayudado por tecnologías más modernas en estos días, tiene pensado, según su propia página, volver a editar el Arcane Device. Lo estaremos esperando. Esto es Raras Músicas, estamos escuchando a gente creativa, gente que explora las posibilidades de la música más allá de lo permitido. Por ejemplo, Conlon Nancarro. Ya escuchamos música de Conlon Nancarro. Lamentablemente, no música interpretada por él, aunque esto tiene un pero, que ahora de lo cual vamos a hablar. Escuchamos alguna obra, una transcripción para orquesta de cámara de una composición suya, que en realidad sus composiciones en general son todas para piano. ¿Cuál es el punto de Conlon Nancarro? Uno de los grandes inventores, sin ninguna duda, de la música, porque no por inventar instrumentos, sino por inventar conceptos. El concepto de Nancarro, claro, pasó por otras cosas en la vida, ¿sí? Tocó, creo que saxo en alguna banda de jazz, pero también tuvo estudios así más académicos con personas como Nicolás Slominski, por mencionar alguno. Interesante la onda Nancarro, especialmente cuando se dedicó a lo que finalmente sería lo suyo, que es a la composición. Estamos hablando de hace muchos, muchos años, ¿sí? Estamos hablando de principios a mediados de los 40, ¿sí?, del siglo pasado. Conlon Nancarro, con su visión particular de la música y su hacer rítmico, que no con un pulso, ¿sí?, una métrica, lo suyo es una superposición de métricas, habría que decir en general en sus obras, encontró la mejor manera de interpretar su música por una máquina, ¿sí?, que es lo que en español se conoce como la pianola y en inglés es el piano player, ¿sí? Estamos hablando de las máquinas que funcionan con rollos de papel o de cartón que están agujereados, ¿sí? Entonces hacen tocar al piano, ¿sí? Es una máquina muy primitiva, pero que seguramente habréis visto en alguna filmación antigua, ¿no? El piano, cuando las teclas se mueven solas, eso es la pianola. Con Conlon Nancarro, para lograr la exactitud, la precisión que él deseaba en la interpretación de sus obras, nada, se compró un player piano y comenzó el arduo trabajo de hacer los agujeritos para poder entonces escuchar su música como él pensaba que debía ser interpretada. Nancarro es un único, un original cuya música es difícil de inscribir en alguno de los cánones conocidos, sí, pero bueno, aquí tenemos al Conlon Nancarro en esta obra que es de 1989, vivió muchos años Conlon Nancarro, aquí estaba cerca del final, y lo que vamos a escuchar ahora es una parte de su obra que se llama en conjunto Tres Canons for Úrsula, Three Canons for Úrsula, tres cánones para Úrsula. Vamos a escuchar el canon número uno, ¿no?, que lleva por nombre Canon 5/7. Y lo que vamos a escuchar aquí entonces es una rareza, dado que va a estar interpretado por una persona y no vamos a escuchar una pianola. El pianista es Thomas Adès y esta grabación fue realizada en febrero del año 2000 en Suffolk, en Inglaterra. Así que vamos entonces con el primero de los tres cánones para Úrsula de Conlon Nancarro, Thomas Adès al piano. Esto es pianismos clásicos contemporáneos y más allá en América en el siglo pasado, aquí en Raras Músicas. Thank you. La rítmica increíble de Conlon Nancarro, que nada, sale de su mente en estas cosas y logran estos efectos increíbles, realmente. Conlon Nancarro, favorito de personas como Gheorghe Ligeti o Frank Zappa, por ejemplo, sí, por mencionar a grandes creativos del siglo pasado. Conlon Nancarro nació en Estados Unidos, pero claro, su participación en la Brigada Lincoln en la Guerra Civil aquí en España hizo que nada, a su retorno a Estados Unidos lo tuviera difícil para volver a entrar, y entonces nada, terminó sus días en México, más que sus días, en realidad, de 50 años de su vida en México, nacionalizado mexicano en 1956, así que vamos a presentarlo como corresponde. Escuchamos al mexicano Conlon Nancarro en su canon número 1, el canon 5-7, no sé si es 5 séptimos o 5/7, de los tres cánones para Úrsula, su obra de 1989, piano americano, eso sí, norteamericano, sin ninguna duda, aquí en Raras Músicas. Vamos a seguir en América, ya que estamos, nos vamos un poco al sur y nos acercamos también un poco más en el tiempo. Pasamos de 1989 a 2006 para escuchar a Abaetetuba. Abaetetuba, así con ese nombre, Abaetetuba es en tupí guaraní, ¿sí?, que es un idioma de Sudamérica, y significa encuentro de gente buena. Abaetetuba también es una localidad en el estado de Pará, en Brasil, y también es el nombre de este grupo que tiene como creador, porque en realidad el grupo continúa y él sigue siendo el líder de la banda, que es más que una banda, esto es un colectivo. Estamos hablando de Antonio Panda Gianfrati, percusionista con un comienzo en músicas así más cercanas al jazz y demás, pero luego volcado por completo a la improvisación libre. Lo suyo es la percusión, toca batería y percusiones diversas, también toca el vibráfono, que es lo que vamos a escuchar en este track. Panda Gianfrati, que tocó aquí en Madrid, en realidad todo Abaetetuba al completo estuvo aquí en Madrid hace unos años en el Festival Urta Cordel, organizado por la Asociación Música Libre. Panda Gianfrati, que es un señor mayor, se ha rodeado para el proyecto Abaetetuba de jóvenes improvisadores que son algunos de ellos la crema innata de la improvisación libre en Brasil. Estamos hablando de Rodrigo Montoya, que toca habitualmente toca el shamisen, ¿no?, que es una cuerda japonesa, pero en este caso lo vamos a escuchar a la guitarra acústica. También tenemos importante participación de Thomas Rohrer. Thomas Rohrer es suizo, pero está afincado en Brasil hace muchos años, y probablemente de todos los Abaetetuba sea el que tenga más proyección internacional. Participa de los emprendimientos de Rob Mazurek, el corneta y electrónico de Chicago, que hace músicas realmente de vanguardia, sin ninguna duda, y que lleva los Chicago Underground Duo o Trio o Orquestra, y también el Sao Paulo Underground Duo Trio Orquesta, donde participa el mismísimo Thomas Rohrer. Thomas toca el saxo, va a tocar el saxo soprano en este track, y también va a tocar la rabeca, que es un violín, es una especie de violín, más parecido a una viola en realidad, es bastante grande, es el violín brasileño, uno diría. Estos tres son Abaetetuba, Panda Gianfrati, el Rodrigo Montoya, Thomas Rohrer, a los que se agrega Renato Ferreira, que en este track no va a tocar. Y lo que tenemos también como parte de Abaetetuba, en realidad es un invitado en este track, es nada más y nada menos que a Marcio Matos, uno o tal vez el gran crédito de la improvisación libre brasileña, que de todos modos, bueno, nunca perdió el contacto con Brasil, pero desde 1970 vive en Londres y nada, ha tenido una actuación estelar en Londres con personas de gran importancia como Eddie Prevost o John Butcher o Elton Dean, toda gente que ocasionalmente escuchamos también en este programa. Abaetetuba, entonces, creado en 2004, tiene su base en la ciudad de San Pablo, y lo que vamos a escuchar ahora es el disco que lleva por nombre Abaetetuba y Marcio Matos. Marcio es una estrella, entonces merece este tratamiento. Vamos a escuchar entonces esta improvisación con, como dijimos, Panda Gianfrati al vibráfono, con Rodrigo Montoya a la guitarra acústica, con Thomas Rohrer, que va a tocar saxo soprano, y la rabeca, el violín brasileño, junto a Marcio Matos en su fantastiquísimo cello. Estas son improvisaciones libres, por supuesto. Vamos a escuchar el track que abre el disco. Esto es una grabación del 18 de octubre de 2006 realizada en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Con vosotros entonces, Abaetetuba con Marcio Matos. Esto no lleva título el tema, entonces es Abaetetuba con Marcio Matos 1, ¿sí? Aquí para ustedes, improvisación en Brasil, improvisación muy libre en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Desde Brasil, Abaetetuba, con Antonio Panda Gianfrati, creador del colectivo, al vibráfono, Rodrigo Montoya a la guitarra acústica, Tomás Rohrer tocó el saxo soprano y la rabeca, y el invitado especial, Marcio Matos, al cello. Grabación de octubre de 2006 en San Pablo, Brasil. Esto es la improvisación libre al estilo Abaetetuba. Y nada, si nos escucharan, saludos a todos, a Marcio, a Tomás, a Rodrigo y a Panda Gianfrati, una gran persona. Estamos escuchando músicas creativas de vanguardia, extrañas, experimentales, en Raras Músicas. Este es el programa Raras Músicas en Agora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina, difundiendo a los creativos, a los experimentales de todas las épocas y de todos los palos. Vamos a escuchar ahora a uno de los amigos, y este es un amigo de verdad, que aquí va bajo el nombre de Noisferatu, ¿sí? Hay una broma aquí, hay una gracieta, porque es un Nosferatu del Noise, lo cual está muy bien puesto el nombre, porque lo que vamos a escuchar ahora, perteneciente al disco Gothic Jazz Volumen 1, ciertamente tiene un tono oscuro y ominoso, como la famosa Nosferatu de Werner Murnau de los años 20, ¿sí? Estamos hablando del film Nosferatu, la leyenda de Drácula. Y ¿quién es Noisferatu? Noisferatu es el amigo Íñigo Barandarián, que también aparece por ahí con otros nombres. Es larga la carrera de Íñigo, haciendo música de muy diversos tipos. También se lo puede encontrar como Ketamukuro Ruko o como Timon Elín. Todas esas marcas de Barandarián, de Íñigo, tienen una guía, un norte, que es hacer música que sacuda un poco los sentidos, que de alguna manera nos lleve a otro plano sonoro distinto de lo habitual. Lo que tenemos en el Noisferatu, en este Gothic Jazz Volumen 1, es una electrónica, pero con toques eléctricos también, eléctrico y electrónico. También hay un uso de samples y de cintas y de prácticamente cualquier fuente sonora que encuentra Noisferatu para hacer llegar su tema. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es un trozo del Gothic Jazz. Esto, en realidad, los nombres de los temas son un poema, ¿sí? Cuando las penas revolotean fuera del pozo negro de tu pecho como murciélagos, salen encantados, gritando sin voz, chocando con las viejas paredes viscosas, la impotencia te ahoga, quieres morirte, no sabes por qué, no sientes nada. Nada, es un poco oscuro, pero es así como se presenta Noisferatu. Vamos a escuchar entonces el track número 13, que es Quieres morirte, ¿sí? Espero que no sea cierto en ninguno de los casos. Vamos entonces con esta electrónica ambiental oscura de Noisferatu. Noisferatu grabado en México, ¿sí? Donde vive el amigo. Noisferatu desde México, la electrónica, el ambiente denso en Raras Músicas. Desde México, Noisferatu. Noisferatu, que es un español en realidad, Íñigo Barandarián, hizo esta mezcla tremenda de electrónica con electrics y grabaciones, la imaginación sin límite y en realidad el uso sin concesiones de cualquier material sonoro a cargo de Noisferatu en este Gothic Jazz. Escuchamos el track Quieres morirte, que es parte del poema de Noisferatu en su Gothic Jazz volumen 1. Vamos a cerrar nuestro Raras Músicas de hoy con William Hooker. William Hooker, batería americano, afroamericano. Lo escuchamos en este mismo programa en otro de sus proyectos. William Hooker en realidad es un batería que técnicamente uno podría decir que hace los estilos del free jazz, ¿sí? Pero él aplica este conocimiento y este hacer a diversas situaciones musicales. Lo que escuchamos hace ya algunas emisiones fue a William Hooker junto a Lee Ranaldo. ¿Con Lee Ranaldo o con Thurston Moore? ¿O con Elliot Sharp? Es que tenemos tanto. Pero nada, William Hooker es una de las cosas que hace, ¿sí? Que es hacer dúos de guitarra y batería. Y cuando elige guitarras, no elige precisamente ninguna guitarra de jazz, ni siquiera de free jazz, ¿sí? Como habéis escuchado recién, los referentes de William Hooker son realmente de acción sonora, acción poderosa. Thurston Moore y Lee Ranaldo, ¿no? Guitarras de Sonic Youth, Elliot Sharp con su propia vida, la guitarra y otros instrumentos haciendo la acción. Ese es William Hooker, está por eso. Pero lo que vamos a escuchar ahora es un William Hooker en su otra vertiente, más cercana al free jazz, aunque por momentos es directamente free, habría que decir. Esto es el Great Sunset, ese es el nombre del CD de William Hooker, que es una grabación realizada en el Knitting Factory, el famoso club de la ciudad de Nueva York, junio 21 de 1996. Qué increíble, cuántos años. Vamos a escuchar aquí entonces a William Hooker con su grupo, que está compuesto por Mark Hennen al piano, por Lewis Barnes a la trompeta, Charles Compo toca saxos, tenor o barítono, según corresponda, Richard King toca soprano o tenor, sax también, según corresponda, y William Hooker es el batería, el líder, el compositor, donde hay composición, donde hay poemas, él hace poemas, y si no, da gritos ahí muy sonoros, llevando a la banda a niveles más altos todavía de acción. Vamos a escuchar entonces un track. Este en realidad es un disco continuo de música que está dividido en tracks. Vamos a escuchar uno de ellos que se llama Breathing Counting, respirando, contando. Esto es entonces William Hooker con su grupo. Esto es totalmente acústico, jazz free y un poco más, ¿sí? Free impro con un poco de jazz, con William Hooker a la batería y su grupo en Raras Músicas. Thank you. William Hooker y su grupo grabados en el Knitting Factory de New York City en junio de 1996. Mark Hennen al piano, Louis Burns a la trompeta, Charles Compo a los saxos, igual que Richard King, y William Hooker a la batería, liderazgo total, composición. William Hooker, gran batería de Free, hay que decirlo, y de música creativa. Por eso aparece en este programa Raras Músicas. Raras Músicas en exclusiva en Ágora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina. Se despide de vosotros hasta la próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.